Yo he definido a Tenosique así para los migrantes: es un campo minado. Al que no lo asaltan, lo golpean, al que no, el que lo mutila el tren, al que no lo secuestran, ¿verdad? Al que no lo extorsionan o los agentes federales de migración los persiguen salvaje e inhumanamente. Tenosique es lo peor que le puede pasar a un migrante en su paso por nuestro país. Eso nos avergüenza verdaderamente que esté pasando aquí esto en este municipio fronterizo.